llamas tú. Tiene la mirada triste y la sonrisa casi de una flor. Es esa persona a la que le damos, hay tanto dolor. Madre, por ti de corazón, yo doy mi sangre. La vida siempre es triste en una tarde. Tú eres mi soporte, mi razón. Madre, tú renunciaste a todo por amarme, por darme tus cariños y cuidarme. Es poco que hoy te cante esta canción. Porque ya te escucha, te lo digo yo.